que arde, nadie cree en nadie, es demasiado tarde ya. En este viejo mundo tan material, ignoramos la miseria, vendemos la dignidad. Un mundo loco que gira muy deprisa y se quema poco a poco, se adueña. Este es el mundo que nos están construyendo.